Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy día 11 de noviembre del 2016, cagados de calor, llegó ya realmente el verano ya, ¿o no, amigo invitado? ¿Qué cree usted? Está llegando, de a poquito. Sí, ¿se acuerda que estuvo como lloviendo hace poco y parecía así como invierno? No, como otoño, una cosa así media... Sí. Uy. ¿Tenía voz de pito? Tengo voz de... Ah, que me tengo que poner los auriculares. Ya, me voy a tener que escuchar nomás. Igual, ¿viste? El retorno. El retorno. ¿Sí o no? Está haciendo calor y claro, parece que llovió hace un par de días, ¿no? No lo tengo muy claro. Oye, invitado mío, dígame. Como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas este bello espacio para hablar de literatura, poesía, música, danza, folclore. Lore, ¿qué más puede ser? Fotografía, arte de la vida. Escénica, la vida, la lluvia, de, la ¿cómo? Playa, del sol. ¿Será que no me amas? Bueno, están escuchando a mi invitado. Sí. Usted nació en Santiago, a mi invitado del 78. Así es. Le quiero dar la más grande bienvenida a Pablo Fernández, escritor. ¿Cómo está? Muchas gracias, don Marcelo. O algún híbrido medio raro, me dijo usted también. O rancio. Sí, no sé. escritor, digamos. Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación, Pablo. Gracias a ti por la invitación. Se había tardado, yo pensé que me había olvidado, Marcelo. Sí, no, bueno, yo siempre, como te contaba, ahí abajo, y en 18, weón, sí. Y de repente digo a la gente... ¡Oye, vamos, te invito a mi radio, tengo un programa! Pues sí, bueno, como lo asado. Oye, ¿qué le pareció The Charge? ¿The Charge? Ahora empezamos. Bueno, sí, como te decía, me dieron ganas de tomarme una piscola inmediatamente. Uy, pero tenés la pura coca. Sí, se me olvidó hacer la malicia, Pablo, estamos empezando. Santiago, ¿en qué parte naciste, Santiago? ¿Santiago? Mira, me han dicho que nací en una clínica que se llamaba Victoria Rousseau, en Providencia. A mi alcalde. Sí, ahí nací y me parece que gracias a un ataque de histeria de mi madre, que parece que le quería llamar la atención a mi papá, y se fue a la clínica y yo venía ahorcándome, venía con el cuello, con el cordón umbilical. Sí, cacha el tatito. Y me venía... Venía prácticamente... Venía con tendencia suicida desde ese entonces. Fue tremendo. Y mi mamá me salvó la vida, o sea, me dio la vida y encima me la salvó. Fíjate, en un mismo momento. Una contradicción hasta biológica, como decía. Exactamente, desde ahí empieza todo. Y después así, después que te sacó el cordón y todo el rollo, ¿en qué parte de Santiago te fuiste a vivir cuando chico? Ahí yo me fui a vivir a la casa de mis abuelos, donde todavía vivo. ¿Ñuñoa? En Ñuñoa, ahí cerca de la plaza Ñuñoa, por Simón Bolívar, por ese, oye, por qué ese sector. El otro día estuvo Eduardo Peralta y ahí está el colegio Notre Dame. Ya. Por esos lados, ¿no? Sí. No cacho mucho de colegios por ahí. El Manuel de Salas lo ubico porque ahí estudió mis tíos, el Calazán. Pero eso está al lado de la plaza. Están al lado. Anda por ahí con las lanzas. Claro, con las lanzas, el Dante y toda esa. Y toda esa aglomeración de. Ya, y de onda, yo siempre caché que. Bueno, yo soy de San Bernardo, le he contado mil veces. Sí, pues. Sí. Y. Pero cuando viajo para esos lados, encuentro muy precioso, Ñuñoa. Me gusta mucho la arquitectura, me gusta mucho la construcción de las calles, esas calles, cuando de repente caminaba y como que volvía al mismo punto. Y tiene mucho también con la reina. Sí, es muy lindo. El lugar es muy lindo. Por eso, ahí es muy lindo. ¿Algún grupo de amigos? Tenía, cuando chico tenía mi grupo de amigos, pero ya después se fueron todos yendo a otros barrios. Pero, entonces, ¿qué? ¿Alguna seca? ¿Te encontré algún...? Un perro hay harta naturaleza. Sí, hay harta naturaleza. Yo estoy en mi casa y tengo mi jardín. Pero el jardín es hidropónico, esa weá. Que... No, como esta vez aquí. Un jardín así tipo Ñuñoa. No, pero como esta vez que le ponen la luz. Cuidado, ¿cachai? Así ¿cómo está que le ponen la luz ahora? ¿A la hierba? El. Se me olvidó también. Bueno, si nos están escuchando en la casa, por favor llamen y digan claro. ¿Cómo tengo el jardín? El jardín, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Esteban eso cuando hacen hierba en la casa ahora? Pero Esteban tampoco, ¿cacha? No. ¡Uy, saludamos a Esteban allá! Saludos, Esteban. ¿Qué le pasa, Esteban? ¿Qué está haciendo? Oiga, pero Esteban, eso es cuando hacen La hierba, pero ¿cómo se llama, pu? ¿Cómo se llama eso que el ropero es donde ponen la hierba? ¿Dónde ponen? Sí, pero uy, bueno, se me olvidó la palabra, ya, vamos a quedar pegados. Pero, bueno. Es jardín y todo. Sí, pero ese no tengo ese. No, pero me refería, y sigo insistiendo en la infancia, alguna anécdota por ahí cuando recorría ese barrio. Sí, pues sí, ahí siempre recorriéndolo en bicicleta, andar en bicicleta por ese lugar, ese barrio, caminar. Yo me acuerdo cuando chico, bueno, cuando pasaban los carritos de Soprole, la leche de Soprole, los fines de semana, y nos juntábamos con nuestros amigos a andar en bicicleta, a dar vuelta a la manzana, bueno. O ir a ver videos de repente a la casa de amigos, películas, La Hechizada, toda esa wea, Pipiripao, bueno, toda esa, mi época, nuestra época, ¿no? Sí, nuestra época, 76, 2 años menos. Sí, pues 2 años menos. Yo 78. 2 años menos tú, pues yo. Dos años menos. Es que estoy... Oye, pero cuando están esos teléfonos, nunca hiciste esa wea de los teléfonos esos que tenían disco. Sí, vos, lógico. Pero tú llamabas a la casa o alguna empresa y siempre lo hacía. Pero escúchame, po, sí. Y le decía que te contaron un chiste. No. ¿Me puedo inventar un chiste por nunca? No, nunca lo hice. ¿Y qué si hay? No. Hacía pitanza. ¿Pero qué? Yo se lo vi de pitanza, po. Ah, no sé, ya, pero llamaba a casas. Llamaba a casas y no sé, le decía a cualquier jugada, pues bueno. Ah, pero hasta, sabe, que ejemplo, hasta que pusieron un candadito, esos candaditos que le ponían también al hoyito. Y ponían candado. Y ponían candado porque yo siempre pasaba llamando y haciendo pitanza, el rin rin raja y toda esa weá. Hartas cosas, malas. Bonita niña. Sí, una linda infancia. Y además estuve en Talca. Me fui a San Javier y mis papás tenían... ¿Ya hizo cuándo? ¿Aquí de qué? ¿Tú estás entonces en estuve siempre moviéndome, siempre... ¿Nómade? Entre nómade. ¿Pero por culpa de tus viejos? Por culpa mía. Bastante. No, yo creo que... O sea, bueno, si ellos eran mayor de edad, la culpa es de ellos. Pero en realidad yo era el fregado que me gustaba estar con mi abuelo, quería estar allá. Pero ya saltamos desde la infancia a la juventud. ¿Al adolescente? Sí. Yeah. No, infancia también. Sí, en cuarto básico yo me fui a San Javier, 9 años, y después yo ya no quería estar allá. Era puro jatado. Ah, era una chica rebelde. Era un chico rebelde. Sí, oye, ven, sí. Y... Ya, pues te fuiste a Talca, ¿qué onda ya? ¿Pero qué cambia? Pero, puta, la vegetación cambió todo. Sí que, pero, cambió todo. Pero no tan lejos tampoco, no sé, Llorón, pues, weón. No, pero bueno, yo por ejemplo llegué a la casa de Ñuñoa, bueno, a una casa que mi papá le pasaron en el campo, que la weá no tenía ni baño, pues yo llegué y dije, ¿dónde está el baño? Y todos se cagaron de la risa. Ah, pero una weá atrás. Una letrina, pues, bueno. Sí. Y yo no cachaba nada. Eso que como pues, que bueno. Hacís caca y como que a la media hora suena. Claro, y una weá así. Y lleno de moscas, ¿cachai? Así una weá bien digamos natural. Muy ecológico pero todo. Pero aquí no me llamas, ¿sí? Pondan en la mosca, weón, se caca. ¿Cómo fue? No es nada de otro mundo, pues. No, porque bueno, la mosca y las cacas siempre son parientes, digamos. Se emparentan la mosca y la caca, claro. Oye, y habían pollo, weón, y me cagaba de miedo con los pollos, weón. Porque me daban miedo la weá, pues se paseaban y como que. No, y de repente se tiraban, weón, y yo no lo sabía. ¿Se te tiraba alguna vez un pollo, pero así como gallina? Sí, pues los gallos se me tiraban. ¿Se tiraban como Bruce Lee? ¿Cómo que lo tengo en las patas, weón? Sí, weón. Sí, y yo arrancaba y lo bueno pasa que te vuelven el miedo, bueno, y te siguen, ¿cachai? Y pendejo, nunca había visto un pollo, po, bueno. O sea, yo, ¿cachai? ¿Tú pensabas que los pollos eran los del supermercado? Claro. Venían congelados, ¿no, güey? Sí, bueno, yo pensaba esa weá. Y además pensaba que, puta, bueno, era terrible, en realidad fue terrible. Pero me acostumbré. Ya, y ahí... Hasta tuve un pollo de mascota también. Un pollo que se llamaba La Pelusa y al final salió... Era gallo. Ah. O sea, pensé que era, ¿cachai? Yo lo trataba... Pero a lo mejor tuvo algún problema de género. Yo puede ser. No sé, no, eso no es un problema, pero salió así, pues nada que hacer. ¿Y cómo cantaba? Cantaba como gallo. Oye, muy bien. Ya, pero ese es San Javier. Eso es San Javier, después... en orilla de Maule, al ladito del río Maule. Ahí lo pasé bien, güey. Ahí íbamos al río Maule con mi hermano, nos tirábamos a poto pelado, pescábamos piedras, hacíamos una weá, unos jacuzzi, pescábamos barcos, bueno, pescábamos madera, recorríamos así una weá hermosa, sí. Estuvo muy bonita la infancia. Bacán. Nada que decir, sí. Oiga, dígame. Como es costumbre en nuestro programa en Calzoncillos por la Plaza Pública, ¿ya? El invitado pide las canciones que vamos a escuchar, el tracklist, como le dicen los cuicos. Perfecto. ¿Ah? Tracklist. El tracklist. Tracklist. ¿Y usted pidió, pues, weón? Yo pedí, claro. Sí, sí, pues. Entonces ahora yo lo voy a proponer. Si usted me dice que... que... No, le, sí, pues yo le voy a decir cuál es, pero le propongo que nos cuente también por qué lo pidió, pues. Ah, ya. Ah, ¿cachai? Vamos con la buena. Sino que, no, cuéntenos, ¿por qué pidió la canción? ¿Usted es romántico, me da cuenta? Sí, sí, romántico. ¿Usted, pregunto, ¿y cómo se dio cuenta? ¿Una pregunta? No, ¿una afirmación o una pregunta? Una pregunta. Sí. Sí, ya, después nos cuenta por qué, pero ahora presente entonces la número dos. La número dos. Esta canción se llama I'm Not In Love. Yeah. ¿Por qué la pidió? Pablo. Porque me gusta la letra. Es una canción, es una contradicción que siempre me hasta ha... biológica. Exactamente, que me ha causado bastante... Pero cuéntale a la gente que no está escuchando, que no conoce la canción, ¿de qué trata más o menos? Bueno, esto es una canción donde el hablante... ¿El hablante lírico? El hablante lírico se refiere a su sujeto amoroso. O a la que le quiere dar. A la que le quiere dar, qué sé yo. Se refiere, digamos, que le dice que no está enamorado, y es tanto lo que niega, digamos, ese amor. Incluso le dice que tiene hasta una foto de ella o de él en la pero pared. Pero no está enamorado. Que no le pida que se la devuelva, porque en realidad está escondiendo una mancha, una pequeña, una cosita ahí. Una pifia en la pared. No. ¿Ah? Así que no. Y bueno, pasa mucho eso, que hay gente que no aceptan sus sentimientos, ¿no? Así que ahí está sonando el tema, es bonito. Búsquenlo en YouTube y leanlo con subtítulos los que no entienden inglés y les va a gustar, ¿eh? ¿Cómo se llama, pues? Este es I'm Not In Love, de 10cc, o 10 centímetros cúbicos también. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Pablo, queremos comunicar que se ha cortado las venas y ha fallecido en este instante. ¿Qué vamos a hacer, Esteban? ¡Sigamos nomás, ya! Oiga, antes... ¡Oh, se puso hasta nervioso! Cuidado. O le falta pisco. No, está rico, ah, está así, cosita, fuerte. Oiga, don Pablo, le pregunté antes de I'm Not In Love de 10 centímetros cúbicos. Sí, pues si usted era romántico. Claro que soy romántico. ¿Por qué, don Pablo? Puta, no sé, weón, de weón nomás. Pues. ¿Por qué, weón? Es muy bello ser romántico. En esta época neoliberal, no, esta época globalizada... No, es, pues, no es muy práctico, pues. No es muy práctico ser romántico en esta época. Pero es lo que hay nomás, pues. Oye, estábamos hablando... Usted me preguntaba si me había pasado lo que... Sí, narraba, sí, te había pasado. Sí, me ha pasado. Sí. Pasa. No, así como... No, ¿estáis para la cagada? Sí. No. Va a pasar. No, y ni siquiera se lo decía nadie, sino que tú como ahí como en la micro, así, va a pasar. Oh. Y no pasa. Generando resistencia. Haciéndose el weón. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por qué? Yo creo que sí, y miedo al fracaso, o al rechazo, y miles de... yo creo que hay, siguiendo con el tema así como neoliberal, globalizado, y bla, bla, bla, individual... Tiene que ver mucho con el miedo al rechazo. Ya. Por no ser uniforme. Pero vais tanteando igual, pues Marcelo, igual vais tanteando si es que tenés alguna posibilidad. Sí, pero es que puta, cuando tú soy así como bicho raro, weón, son como un millón entre dos. Entonces cuesta puta el hueque, que te tenés, puta que te tenés poca fe, Marcelo, weón. No, pues yo estoy hablando, no estoy hablando de mí, estoy hablando dentro del el rollo... Ah, no, del... está hablando del otro. Del rollo así como en una escala 1.10, pues hablemos de dibujo técnico ahora. ¿Cachai o no? Yeah, sí. Puede estar así como, es como lo que dice el calamar, el salmón, pues que va en contra de la corriente, le cuesta algo nada, pero igual lo hace, pues. Es que hay que hacerlo nomás, pues, si eso no queda otro, pues hay que lanzarse, hay que tirarse el piquero. Hablando de piquero, weón, ahí justo me tiraste ahí como el gancho. Bueno, toda la gente va a pensar que está todo así como planeado. Está todo planeado. Ahí hay romanticismo, un piquero. Sí, hay harto. Yo leí unos párrafos, ¿te has rajado con el libro hoy, Pablo? Me lo has traído lleno de vino. Cenizas de cigarro, de hierba, no sé. Pero muchas gracias. Pero con cariño. Con mucho sí, cariño. Mucho cariño, y se nota. Y no lo he leído, ahora voy a llegar a mi casita y voy a leerlo más tranquilo, pero leí como espacio y hay romanticismo. Sí, eso es lo... Y hay poesía eso también, mucho pelado. Sí, en todo es poesía. Pero, claro. ¿Qué pasó con la regia? La regia está en camino, estamos trabajando, estamos todo el rato en eso metido. ¿Y quién es la regia? La regia somos todos también, la ciudad es la regia, todos los que... Y para la gente que no conozca la regia, es poesía, un libro que... Es un libro de poesía que está en proceso. Pero... Oiga, ¿un proceso largo? Porque no se la muy largo, sí, yo soy de... ¿2005 más o menos? Sí, o sea, ¿2015, perdón? Sí, yo soy de procesos largos, me gusta... Oiga, me gusta esa wea. Sí. Lo hablábamos esa vez, ¿te acordás, cabros, ahora que tienen como obra completa? Sí. 20 años obra completa. Sí, pero bueno, cada loco con su micro nomás, pues. O sea, cada uno sabe cómo le aprieta el zapato. Yo creo que lo ideal es... O sea, yo no quiero, no creo, digamos, no, para mí no hay un modelo, ¿cachai?, de cómo ser, sino que cada uno siento que tiene, sí. Pienso que tiene que buscar su, su todos, propia foto, su tiempo, sus tiempos, sus procesos, claro, y su visión. Pero y yo también criterio. Me meto también en el rollo, estoy hablando por mí, no vas a asustar, Pablo. No, si yo no me asusto. Y que tiene mucho que ver con el término que utilizo yo, que es el neoliberal, globalizado, individual, en el cual antes los cabros se juntaban y salían sus textitos y todo esto. Ahora no, pues los cabros están como todos en una y... Como una carrerita así de... Sí, pero no todos, no todos, hay gente que no. Ah, pues los que no están en esa son buenos, po. O sea, no estoy hablando que son una nueva... No, pero hay gente que ha publicado que también es buena, Marcelo. Sí, hay gente, cabros chicos buenos. O sea, No nombremos. No nombremos, otro, pero, sí. Pero hay. Sí, no, sí, yo estoy claro que hay, pero no sé si me entiendes lo que yo te estoy diciendo. Sí, sí, sí, evidentemente ahora hay una facilidad para publicar, claro, y están todos mucho más ambiciosos, y el sistema, claro, evidentemente, claro, pues lo lleva a eso. Bueno, es un fenómeno que está sucediendo y hay que ver qué es lo que pasa también. No, y también un fenómeno que sucede siempre. O sea, yo me acuerdo que yo, puta, lo contamos, y tú me decías que estás ahí, ¿de qué año más o menos ya metió en esto? Eran como 3 años, yo el 2000. ¿Metido en qué? ¿2005? Metido en la poesía, en la literatura y todo el rollo. ¿2005 o el 2007? Desde chico. Pero así conocer a la gente en el 2008, cuando conocí a la Paulita y la Vaca. Por la Paula y la Vaca, ahí me metí a su taller. Y es como que pasa siempre eso de la ola. Que la ola llega así como el surf, como 20.000 hueones, y después se cae la ola y ¿cuántos quedan? ¿5? Sí, pues. Es que la vida parece que es un poco así, ¿no? Parece que va para eso. Sí. Ahora lo ideal es que crean todo, pero también, claro, pongan, como te dije, también el potito bien en la silla y van unas cosas. Sí, o sea, si te interesa quedar, puta, sería lo ideal, ¿cachai? ¿Y cuáles son tus intereses? Ahora, si te interesa agarrar mina y toda la weá. Claro, escribe cualquier weá, publica y agarra. Y en grupo, pues claro, ¿cachai? Y claro, pégate el cachufazo. Qué sé yo. Sí. Bacán. Oye, don Pablo, ¿vamos a Piquero o...? Como usted quiera, usted es el conductor, pues usted conductor. No, pues es que me gusta, esto no es conducción, no, güey, está un programa de conversación. Ah, un conversación. Ah, como dice Bruno Vidal, yo soy el Julio Videla. No, el Julio Videla no era, el Raúl Matas del pueblo. Chuta. Ya. ¿Y qué le parece si nos lee un poquito antes que. ¿Te animáis o no? ¿Te da paja? Si te da paja, no. La mea paja, güey. Mira, por ejemplo. Conche, tu madre, se me cayó el teléfono. Me emocioné. Escúchale, se emocionó. Juan Pablo Sutherland dice: ¿qué busca el personaje de Piquero? ¿Quiere sexo? ¿Quiere amor? ¿Quiere una noche de juerga y luego el olvido? Desde una narración fragmentaria, como si fuera un poema largo y virtualizado, Pablo Fernández se hace cargo del cuarto oscuro del deseo en la cabeza de un tipo común que arrastra el vacío en sí mismo, de sí mismo. Novela corta, relato largo o la ficción virtual que da señas para reconstruir un cuadro. Un detalle de la cultura de citas que vivimos en la red. ¿Te sacó buena foto, Juan Pablo? Sacó una buena foto. Sí. Y después le siguió sacando fotos. Eso fue bonito, porque como nos juntamos, y empezamos a conversar y empezó a decirme una serie de cosas que yo no me había dado cuenta acerca del libro. Y... O sea que ahí te cachó el mote ya, pues. Claro. Sí, igual está cachando... Bueno, Juan Pablo es bastante hábil. Juan Pablo, sí, claro. Así que no, todo bien. Sí, oye, ¿qué te parece si nos cuentas más o menos en qué ola te fuiste en Piquero? ¿De qué trata más o menos la gente? Yo mismo que no lo conozco, los que están escuchando. ¿En qué ola te fuiste ahí? ¿De qué trata más o menos la trama de esta novela? Bueno, tú decías que era una novela romántica. Sí, era una novela romántica, ¿cierto? Que sucede en la cabeza, digamos, de un protagonista. Está en primera persona, narrado en primera persona, con mucho punto aparte, en versos, ¿cachai? Así como... Ahí está la poesía, po. Claro, y en el fondo es un poco retratar lo que está sucediendo ahora, po. O sea, en cuanto al amor, ¿cachai? Lo que le pasa un poco a los románticos, ¿cierto? En esta sociedad tan práctica, tan fría, tan superficial, donde todo tiene que ser como fácil, rápido, ¿cachai? Práctico y desechable. Eficiente, por sobre todo eficiente, para, ¿cachai? Para el sistema, para todo, pues, ¿cachai? O sea, es una weá que es terrible, es tremendo. Y apenas, pues, weón. Cuando lo estáis viendo, es más tristeza que la chucha pensarlo. ¿Ah? Pensarlo. Cuando lo que tú estás diciendo. O sea, claro, pero uno, bueno, con el tiempo te vais poniendo también un poco más práctico. Y cuero chancho. Y a lo mejor más cuero chancho. Y también vais armando estrategias para que la weá tampoco sea tan. No es que tan weón. Tampoco, porque sea, o sea, igual no hay que perder esa parte. No voy a estar con cara de culo toda la vida. No, pero yo creo que todos somos románticos. ¿Eh? O sea, yo creo que. Yo claro. Sí, pero sí, yo soy como más pues, así como Los Ángeles sí. Negros, esa weá. Ah, puta, más romántico. Pues, bueno, ¿cómo deseo ser tu amor? Ay. Sí, pues bonito, pues bueno, eso es. Claro, ese es como el, de la época de mi viejo. El Esteban es como Star Wars to Heaven, ¿o no, Esteban? There's a way we are world. ¿Cómo te queda el inglés? Pero todos somos románticos. Sí, si en el fondo todos tenemos nuestro corazoncito. Po. En el fondo tenemos como el yogur americano. En el fondo, claro. No, sí. Todos somos dulces. Sí. Chucha. Sí. Algo te iba a decir. Oye, hablando de americano, ¿qué te parece Trump, weón? ¿Qué me parece Trump? ¿Mm? Me parece. Bueno, me parece evidentemente un chiste, pero. Pero está bien que pase esa weá, porque así yo creo que la sociedad va a empezar a despertar y va a empezar a reaccionar. Pero bueno, esa weá la vengo escuchando el 2000. Pero es un chiste. No, pero bueno, son procesos largos, po, Marcelito. Son procesos largos, ¿cachai? Yo creo que lo que hay que hacer ahora, weón, aquí en este país, en estos países, empezar a potenciar nuestras diferencias en vez de potenciar nuestras lo que nos hace distintos, digamos, ¿cachai? O sea, yo creo que hay que potenciar nuestras diferencias y unirnos más, la diversidad. Eso yo creo que hay que, ¿cachai? El chileno es muy miedoso en ese sentido. Entonces, para generar diálogo y para generar unión, yo creo que primero hay que empezar a conocerse. Pero, por ejemplo, hay que usted acercarse. Entró ahora y vio a estas chicas ahí conversando. ¿Qué sí. le pareció? Me parece bien, pero igual soy crítico en ese sentido. Yo creo que se está luchando, pero están todos igual endeudados, ¿cachai? Se está luchando. Una contradicción. Pero hay una contradicción. Digamos, el otro día estaba pensando que el pueblo se está volviendo el tirano de los tiranos. Y son procesos políticos de larga data. Sí, pero son, claro, o sea, son weas lentas, ¿cachai? Yo creo que es como una masa plazo, así a largo plazo. Son cosas que se van moviendo así de a poco, ¿cachai? Claro, es claro. Una masa que es compleja, que tiene distintas capas y es así, ¿cachai? Pero yo creo que vamos bien. Yo tengo fe en que la wea, o sea, va mal, que quede la cagada, va a estar bien. Y si no queda la cagada, también va a estar bien, digamos, ¿cachai? Pero yo creo que hay que empezar a cuestionarse cosas y uno de repente en las crisis o cuando queda la zorra, bueno, uno reacciona. Claro. Pues. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cachai? Trato de ser optimista con respecto a lo que esté pasando allá, aunque en realidad hay que preocuparse también de lo que está pasando acá, o sea. Pero está todo en. Sí, bueno, claro, sí, el cobre ahora, qué sé yo, está como. Sí, hay weas que estamos relacionados, pero hay que también saber ver nuestra independencia también. Y no estar tan fijado en el vecino y que potenciar lo de nosotros. Mueve la raja. Sí, pues, ¿cachai? Onda. Hay mucha gente que se deprime, está quedando la cagada y no hacen ni una, weón. No hacen nada, porque en Facebook está lleno de esos weones que están todo el rato, sí, weón, hablando. Weón. ¿Tú veís versiones de la misma noticia, weón? Tú verás al muro de inicio. No, de repente suben, weón, así como ponen. No ponen así como, oye, ganó y Reagan, weón. Y luego, ganó Reagan, weón. No cachan, pues, weón. Piensa que ahora fue electo Reagan, weón. Y era Trump, weón. Era Trump. ¿Hay cachado que hay weones que le dan como me gusta a noticias del año el pico, weón, esa weá? Sí. No voy a cagarla tanto ahí ya. Sí. Y después como, así caché. Y no me había dado cuenta, no, se estaba jugando. Sale, weón. Ni un brillo. Ya, vamos a la música. Sí, estamos polateando a la gente, weón. Ya, DJ no. Pablo Fernández. Ya. Número 3, ¿por qué? Vamos, Esteban. Puta, vamos a escuchar Life on Mars, ¿ya? De David Bowie. El finalito nos dejó hace poco, un grosso. Un grosso, pues. Sí, ascendente acuario. Me gusta la astrología también. Bueno, esta canción me encanta, así que simplemente por eso, no hay más razón. Vamos. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen.

Wow. ¿Trabajo nuevo, Pablo? Sí, cositas que estoy escribiendo. O sea que somos unos privilegiados, trabajo inédito. Sí. Wow. ¿Hay algún título por ahí dando vuelta? No es La Regia, me dijo usted. No, esto es otra cosa. Sí. Pero entonces usted es poeta, po, guacho pelado. Sí, usted, dígame lo que pero quiera. Pero es que acá hay poesía, po. Yo estuve aquí hojeando en la estructura, para abajo. En la puntuación también. No hay mucha cosa así como ortográfica. Y, oh, ¿tú dijiste con esa? Oh, no, el punto acá, no, dos puntos, la no, comilla. No. O sea, sí, igual soy un poco histérico para pa revisar. ¿Cómo hiciste ese ejercicio, Pablito, weón? Onda así. Chucha, weón, tú estás ahí trabajando un poema, weón. Que era La Regia, me acuerdo que no conversamos. No, pero es que eso aparte. Escúchame la pregunta, po. Dígame. CTM. Ya. Y cuando de repente te salió entre medio Piquero. No, Piquero. No, es que es paralelo. Cuéntala, cuéntale. Es paralelo. Yo trabajo, soy súper disperso para trabajar. Oye, bueno, esa weón es un privilegio, weón. No puedo hacerla. No, yo sí. Entonces, de repente estoy todo el rato. Y si me pasa algo, mira, yo escribo nomás y no me doy cuenta. Y después, ya cuando voy viendo el resultado, voy cachando para dónde va. Ya, pues, entonces, se van armando solos los libros. ¿Se te cruzaron entonces Piquero con sí, La Regia? Sí, claro. Entonces, ¿hay parte de La Regia acá y la Regia? No. La Regia es una cosa y Piquero fue otra cosa. Piquero siempre fue pensado como una novela, desde el principio. ¿Y cómo llegaste a la novela? ¿Te interesaba la poesía? No. Fue porque. Puta, disculpe que te pregunte mucho, weón. O sea, porque me. Porque escribía, weón. No, porque escribí, puta, por eso escribí. Porque escribí, por eso escribí. No, porque escribí, weón. Y es verdad, weón. Sí. Puta, no sé, empezó como una historia de ciencia ficción esta, weón. Iba para otro lado. Yo el 2008 quería escribir una novela y dije, ya, no tengo que escribir una novela. Pero entonces se arrancó de las manos el rollo. Se me arrancó de las manos y empezó a agarrar vida propia, la weón. Y empecé a escribir y caché que estaba escribiendo de lo mismo. Y un día una amiga me dijo, bueno, aquí tengo una novela, si te falta esto, te esto, y estoy probando. Y dije, ah, verdad, pues, ¿cachai? Pero siempre pajarón, digamos, así escribiendo. Sí pasa. Haciendo el ejercicio. Oye, de repente, nomás, de un verso te sale otra weá. Claro, pues, ¿cachai? Te puede salir de un verso, te puede salir una historia, un cuento, ponte tú, ¿cachai? Entonces tiene muchas formas y la weá está viva, pues. El lenguaje está vivo. Mira, la María José Villagallo, que estuvo acá con nosotros. La Pepi, saludos, sí. A la Pepi. Saludos, pues estuvo acá, como te conté, con Mauri. Sí, pues sí los escuché, sí. Una novela mental. Obsesiva, ahí está el punto que decís tú. Contada, claro. Como se deberían contar todas las historias íntimas hoy en día. Sí. Sin pudor y en tiempo real. Claro, no tenés nada que perder, por Pablo. Soy valiente, weón. Te has ganado una piscola ahí en el bandejón central de la Alameda. Vamos a ir a comprar una piscolita ahora, ¿eh? Con hielito sí, porque te hace más calor que la chica. Pero venden hielo ya no. Ahí por aquí, refri. Esteban, ¿podemos sacar refri, o sea, hielo del refri? ¿Sí? Sí, ya. Oh, bueno, ya listo. Nos vamos con aquí en la bolsita. Echamos el hielito. Y eso, pues ya, pues léelo algo, por Pablo. Escucha ya, a ver. Le he dado cualquier color, te he dicho desde el principio. Puta, es que me da, es que, a ver, es que. Busca alguna parte bonita. Es que cuánto tiempo después, es que esta hueá yo me. No, pues no hay leer el libro entero, pues pájaro. Es cortito igual, lo podría leer. Un rato, un poquito. A ver. Vamos, búsquelo con vamos. Calma. Oye. Vamos a un sauna. Vamos grande, dijo la máscara. Uy, hace más caro que la que está acá. Así, es que no quiero prender el ventilador porque suena la aspa, weón. Sí, sí. Son. Ya. Vamos. Camino vestido con una sabanilla amarrada a la cintura y unas sandalias plásticas. Pasan hombros que chocan con los míos. El paso enlentece luego del toque. Nadie habla. La música ambiental es serena pero inquietante. Es la banda sonora de Twin Peaks. Sigo mi recorrido. Una puerta de vidrio deja entrever una luz roja. Tiro de la manilla y aparece un baño diminuto. Baldosas blancas teñidas por luz roja de una ampolleta que cuelga del techo. Me quito la sabanilla y dejo que el agua tibia caiga. Me excita pensar que cualquier desconocido pudiese entrar en este momento. No sé lo que haría, o sí, depende de quién sea. Una silueta me mira desde un rincón, la presencia se ha desvanecido. No sé qué haré ahora. Podría tomar un baño de vapor o ir al cuarto oscuro. Nunca he estado en un cuarto oscuro. No me gusta la idea que alguien que no sea de mi tipo me toque. ¿Será esa la gracia de los cuartos oscuros? Deben ser las 5 o 6 de la mañana. El lugar se llena de más y más hombres. Subo una escalera. Hay un pasillo lleno de puertas. Abro una y veo dos cuerpos desnudos y grandes uno sobre el otro. ¿Por qué te reí, güey? Una botella de whisky. Porque te siento incómodo, güey. No, estoy escuchando, güey. Una botella de whisky y vacía. ¿Por qué estoy incómodo, güey? Un par de tarjetas. Estoy mirando la... Perdón, una... estoy mirando... ¿Sí? De mí. Veo el tiempo... Ah, usted está atento de muchas cosas. Exacto. Lee tranquilo, CTM. Ya. Bueno. Una botella de whisky. Una botella de whisky. Eso. Vacía y un par de tarjetas de crédito y un condón usado tirado en el piso. Más. Imagínate. Los cuerpos sobre una camilla angosta. Uno de ellos comienza a balbucear y salgo discretamente. Más puertas parecen estar esperando ser abiertas. Escucho risas apagadas. Un hombre de unos 40 años me toca la espalda. Me dice algo con su mirada. No logro descifrarlo. Le digo que no, sin saber lo que me quiere decir. El hombre desaparece en la penumbra. Necesito ir al baño de vapor. Bajo otra escalera y sigo una fuente de luz. Un televisor donde pasan una película porno alumbra una hilera de cuerpos dormidos sobre sillas de playa. Alguien ronca suavemente. Otro tose. Otro me mira y se sobajea el bulto que cubre con su toalla. Una flecha de neón y la palabra sauna. Llego a la entrada del baño de vapor. Me quedo parado frente a la puerta. Decido entrar, sentarme y cerrar los ojos. Al abrir la puerta, un golpe de vapor me ciega. Mis pulmones se abren. Huele a eucaliptus. Mi sabanilla se empapa. Logro divisar una estructura de baldosa. Me siento. Escucho un gemido. Una cabeza se pierde en una entrepierna. Desvío la mirada por miedo a que me digan que me acerque. Me sumo a los que sudan. Inmóviles. Luego de unos 10 o 15 minutos estoy completamente relajado. Siento mi piel suave y mi cara limpia. La puerta se abre y se cierra una y otra vez. La temperatura sube y baja. Entran y salen, como buscando algo. Una mano se posa sobre la mía. La dejo quieta. Recuerdo tu mano. Abro los ojos y es un joven de unos 20 y tantos años. Me sonríe. Pasa su otra mano por mi cabeza. Un hombre que está detrás me observa y con un gesto me dice que no. Saco mi mano debajo de la suya. El joven se para y se va ofendido. El hombre que me sugirió no hacer nada se levanta y lo sigue. Respiro profundo y sigo acá. Mi corazón se acelera. Recuerdo un artículo de una revista donde decía que mucho tiempo en un baño de vapor podría ser riesgoso. Salgo y me voy a otras duchas. Un hombre de aspecto triste se mira en un espejo fijamente. Hago como que no lo veo. Me meto a la ducha y otro hombre envuelto en espuma luce y se jacta de su físico de gym. Fantaseo un rato y salgo antes que note mi erección. Aparecen más y más escaleras. Decido no hacer nada que no quiera. Quiero recorrer el lugar completamente. Bajo a lo que parece ser el primer piso. ¿Cómo saldré de este lugar? Me encuentro con una piscina temperada. Hay dos tipos hablando en una esquina. El ambiente está templado. Me saco las sandalias. El piso es de piedra y está húmedo. Me saco la toalla y la lanzo hacia un lado. Me tiro un piquero. Bajo el agua escucho voces. Quisiera quedarme acá, hundido. Los ojos se me irritan. Sigo nadando bajo el agua. Brazos, piernas y respiración en sincronía. Me deslizo desnudo bajo el agua. Las piernas de los hombres que estaban conversando se rozan. Asomo mi cabeza y tomo aire para volver a sumergirme. Doy vueltas una y otra vez. No doy más. Paro. ¡Ah! Dejémoslo hasta ahí. Sí. ¡Rock! Bien. ¿Yo no estaba incómodo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo, weón? No, este weón. Ahora, weón. Oye, loco. Es poesía, weón. Hay narración, no es narrativa, esa weón es poesía. Está contada así, sí. ¿Para abajo? Sí. ¿Te pusiste nervioso tú? No, el zapato. Oiga, don Pablo, le quiero contar algo muy importante. Cuéntame. Este programa se repite el domingo. Ya. A las 14:30. Ah, qué bueno, mira, no tenía idea. www.vapolo. La voz de los trabajadores.cl. Exacto. Y ahí a las 14:30 el domingo se escucha, ¿no? Buena. ¿Qué le parece? Hoy me parece. Muchas gracias, Pablo. Hoy, ¿cómo estamos en el tiempo? Nos queda un poquito, ¿no? Sí, nos queda. Oye, ha pasado realmente volando la hora. Sí, dije, pensé, bueno, que, mira. Y tomaste toda la vida aquí, ¿no? ¿Cómo va a ser la cola? ¿Cómo vamos? ¿No vamos a el saco así nomás? Ya, maestro. 3 minutos quedan. Y. Pablo. Dígamelo. la gente que nos escuchó hoy día. Claro. Nuestros compañeros, compañeras. Nuestros amigos. Sí. Amigas. Así es. Donde cresta, encuentran Piquero. Si les interesó, pues si no, no, bueno. Bueno, si le interesó, está en las Antárticas. Ah, tan lejos esa weá. Es puro pingüino para allá, po. Puta, en la Antártica. Bueno, en las Antárticas, en la. A ver. Ah, tú estás hablando de librería. Eso, ¿no? Ah, y que entendí que estaba en la Antártica allá chilena. No. Allá estamos pensando en llegar pronto allá, ¿eh? Tener pingüinos letrados. Sí, no, si los pingüinos necesitan un poco más de cultura. Más de cultura. Claro, sí. Está muy botado. Y además que los pingüinos tienen. No, y aparte que tienen los brazos como justo así para el libro. Así como sí. Se van a entretener los pingüinos, yo sé que les va a gustar este libro. ¿Ah? Sí, pues se tiran Piquero cada rato. Sí, además, pues, ¿cachai? No, pues, buenísimo. Ya, pues. En las Antárticas y en ciertas librerías, bueno, en las TXT. Bueno, usted la sacó con cuarto propio, ¿ah? ¿Eh? Y Marisol Vera, claro. Valenzuela. ¿Castillo? Bueno, Venezuela Castillo parece 990. Ahí, sí, con la Paloma Bravo, le mando saludos a La Palo, a La Marisol, a La Pamela. A mi casa editorial. A mi casa editorial, que de verdad es una casa para mí, ¿eh? Sí, es una casa. No, un ahí tenés colchón atrás para pasar la calle. Puta casi, bueno. No, querida, no, buena onda, querida, querida. Sí, buena onda, voy a ir a Palo, te quiero. Sí. Sí, pues si no mandé saludos. Saludos, Paloma. Saludos, saludos. Saludos, mi mamá. Palomita. Claro. Sí. Y eso, entonces, en la Antártica. En la Antártica, en la mira, en distintas librerías, en la Ulises, vamos a llegar. ¿Y así onda llamar al autor? También, no, me pueden en Facebook, Pablo Fernández Rojas, me pueden contactar ahí, yo les doy la información. Exacto. Dicen, quería pasar un dato también. Sí, claro, pero en calzoncillos por la plaza pública y el Pablo le va a vender el libro a la mitad. Sí, oye. Escuchaste. Sí, sí, claro. No prometas cosas que te hagas falsas promesas, Marcelo. Sí, mira, que vamos a hacer que esto, mira, con un amigo, con Daniel García, estamos haciendo una especie de colectivo. ¿El mismo que hizo el encuentro ahí en Yungay? Claro, claro. Daniel Clat. Dari Clates. Sí, saludos para él también. Saludos para él. Los encuentros, chiquillos, los felicito. Precioso. Sí. Así que, bueno, vamos a hacer una fiesta porque estamos juntando fondos, digamos, para. Para comprar la piscola que para comprar para pegar los insumos, digamos, para apoyar a los artistas, para los músicos, de repente las bandas, ¿cachai? Porque vamos a hacer no solamente lectura, sino que queremos abrirnos a todas las ramas del arte. ¿Eso quiere decir que Pedro Gies quedó sin pega y la mandaba a la cresta con el parlante? ¿Con su Arturito? Sí, Pedrito, amigo. Sí. También le mandamos. Hoy los días estuvimos en Los Pastos y en el Rey. ¿Cómo se llama el que está atrás de la estación Mapocho? Parque Los Reyes. Sí, estoy nomás en el pasto. Bacán, sí, me contó, sí, me dijo que andaban ahí. Sí. Andaba Carreño también. Vamos a saludar a Juan Carreño. Sí, pero nos topamos con Juan Carreño. Carreño también estuvo acá. Sí, también vino. Sí, está bueno. Había dos veces, primero con él y después lo invité con los cabros del Feciso. Ah, buena. Sí, lo tuve, estuve en su casa para el 11 de septiembre, no, me fui para su casa, weón. Puta, yo quería ir a jugar, me quedé dormido, weón. Íbamos como en la quinta botella, cabrón. Entretenía esa hora. Ya, pues entonces están juntando plata. Estamos juntando plata para comprar los insumos, ¿cachai? Para apoyar a los artistas nuevos, para comprar mesas de sonido y todo eso. Entonces queremos hacer. Para tirar el por otro lado, aquí están. Sí, y hacer diálogos entre distintos grupos, ¿cachai? Juntar, integrar. Esa es la idea. Buena idea, lo apoyo. Yo, cuenten conmigo, chiquillo, güey. Muchas gracias. Te vamos a cobrar la palabra. No, ningún problema, güey. Buenísimo. No estoy hablando solamente así como. Oye, sí, no va a ser la poesía, sino que mano. Mira, yo voy a hacer. Vamos a hacer el evento, la página Haremos Desaparecer el Miedo. Esa, tienen que buscarlo así por Facebook, si se hacen amigos, y ahí vamos a ir dando información, porque estamos dándole con todo ahí, ¿eh? Vamos a ponerla ahí en la página de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Buenísimo. ¿Te parece? Sí, no, por supuesto. Bueno, y oiga, Pablo, y también, ¿no? ¿Te dije que se pasó cagando la hora? Se pasó cagando la hora, porque yo pensé que estaba en el minuto 30, una wea así. Sí, me sentí bien. Sí, lo raro de escucharse hablar igual, porque yo generalmente no me escucho lo que hablo. Oye, ven. Su micrófono. Sí. Ah, micrófono. Saludos. A ver, cariños a todos, a mi casa editorial, evidentemente, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana. A todos los que me escuchan. A la Paulita y la Vaca también, a que va a ser mamá pronto, a David, su esposo, a Héctor. Está por allá, Hernández. Anda en México ahora, está pero totalmente, bueno, siempre, he estado viajando. Siempre está en México, siempre. Y sigue en México, viene para acá y sigue en México. Pero nada, eso. Agradecerte a ti, agradecerte a la radio, al Esteban ahí. A Esteban también. Oye, ¿cachaste esa parte de Esteban de la música que hacía así? Bonita, me gustó. Encachado. Increíble. ¿Ah? Muy bonito todo. Muchas gracias. Oiga, y yo aprovecho, y amigos y amigas, de despedirme, pero primero tienen que presentar la última canción, pues, weón. Ah, mira, bueno, esta canción también me gusta mucho y también considero que Kurt Cobain es un poeta, así que. Sí, oye, weón, y yo la hacía a los 90. Sí, yo también. No, bueno, por el grunge. Pero, a Jorge González no le gusta mucho el grunge. Pero sí, pero son weás que de repente los periodistas también se tergiversan. ¿Sí? El loco, de repente la cagáis con hablar con weá, con sí. González siempre los periodistas le han tenido mala. ¿Para qué habla weá el Lolo? Si ya. Puta, hay gente que habla weá. Todos lo amamos ya. ¿Para qué andan hablando entrevistas? Está todo doblado, weón. Quédate en la casa y ya te recordamos, ¿sí o no? Sí. Ya, pues nosotros nos vamos. Ya, pues nos vamos con In Bloom de Nirvana. Yo aprovecho de despedirme, amigos y amigos. Hasta el próximo viernes. Chao, amigos. Chao.